cuando se dio un alzancho para no reventar. Y sometemos a los dientes, mi manjar está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. A las 10 de la mañana y 6 minutos, con una mañana que sigue fría, recién anduvimos un ratito por la calle, y qué bien viene para estos tiempos para calentar el cuerpo una buceca, que a propósito de eso, tenemos aquí en el estudio con nosotros a Alejandro Lloris, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, del equipo de finanzas, que nos va a contar ya varios... Blanca se refleja así por la buceca, las manos, se restrega las manos... preparando, ojalá pudiéramos viajar en el tiempo y que ya estuviéramos el sábado disfrutando de esa buceca. Buen día, ustedes saben que lo conocemos por Topo, a Alejandro, así que permítanos manejarnos con ese alias. Buen día, Topo, ¿cómo andás? Buen día, compañeros, ¿cómo están? Bueno, una propuesta, otra nueva propuesta gastronómica y que ayuda con la batalla por los recursos. Topo. Sí, por supuesto. Estamos... con esta iniciativa de buscando recursos, evidentemente, para sostener la actividad política. Han pasado este ciclo electoral, que se nos hizo extenso, donde, bueno, el 26 de marzo no se guardó nada para dar la pelea política en el terreno electoral, que insume dinero. Allí pusimos todo lo que tenemos para la campaña de la 326, para la Unidad Popular Frente de Trabajadores, ese acuerdo electoral de ir en el proceso de la reconstrucción y de la unidad de la izquierda que lucha, la batalla por el plebiscito de la seguridad social. Y bueno, aquí tenemos la audición todos los días con la política que seguimos desarrollando, la batalla en todos los planos. Ahora ni que hablar, arriba de la mesa con más fuerza que nunca la causa palestina. El 26 está en todos lados, y para eso, para hacer política, es necesario la finanza. Y nosotros tenemos una definición, una forma de hacer política que responde también a las definiciones que tenemos, que lo hacemos trabajando y lo hacemos de la mano del pueblo. No tenemos cargos, no tenemos compromisos ni con partidos del extranjero, ni con, mucho menos con el gran capital, con empresas que nos financien. Lo hacemos trabajando, lo hacemos de la mano de la gente. Tenemos diferentes iniciativas, tanto para financiar la política del 26, como en particular también el trabajo aquí de sostener esta emisora, uh-huh, que es una lucha titánica en este sistema por mantener un medio con estas definiciones y con este trabajo que también es muy costoso. Entonces ustedes aquí... se nutren, ustedes, me refiero a la audiencia que nos está escuchando, sí, a los compañeros, se nutren de todo el trabajo y colaboran con todo el trabajo de información y de comunicación y de formación que tiene la radio. Y bueno, y también verán distintas formas de conseguir recursos. Aquí se venden libros, se vende miel, se venden, bueno, ahora hay una rifa. Pero bueno, esta es una gran parte y muy importante, porque además es muy costoso sostener un medio de comunicación del nivel y de la incidencia que tiene la X36, pero el 26 de marzo es mucho más que la radio, y también tenemos que desarrollar los planes políticos, y también eso lo hacemos trabajando y de la mano de la gente. Sabrán los compañeros que las agrupaciones, ahora se está planteando un plenario nacional para el próximo mes, que se precisan recursos para también para realizar un plenario nacional como corresponde, que además va a ser muy importante. Tendrán aquí a compañeros hablando de eso. Estamos a un mes o menos de un mes de lo que se plantea el plenario. Y, Y bueno, en este marco estamos lanzando, pasamos la cuestión electoral, las agrupaciones tienen su trabajo de organización, de propaganda y de finanzas también. Se está planteando esto del trabajo político interno de cada agrupación, una venta de bonos, de colaboración con el 26, es para desarrollar un trabajo de finanza con un responsable, sostenido. Esa es una forma de aportar en la interna, en la estructura misma del 26, también el trabajo semanal con el reparto del periódico partidario, del semanario de la juventud, eso también genera recursos, en ese caso para financiar el trabajo del diario y de la imprenta. Y estamos con estas iniciativas, lanzando estas iniciativas ahora que pasamos las elecciones, de una venta de comidas una vez por mes, y largamos justo este fin de semana, comienza el invierno, y largamos con una cazuela. No es la primera vez, están probadas y súper probadas, nos traemos incluso todos los implementos que utilizamos allí en el Quillú, y además nos respaldamos compañeros, que un equipo de trabajo que vamos a estar 2 o 3 días trabajando para hacer una gran buceca, pero con el timón también del compañero Enrique Molina del municipio F, una garantía, una garantía, así que tenemos todo ese trabajo por delante. El sábado de mañana se va a estar elaborando, y para el sábado al mediodía se puede pasar por el local central a retirarla. Una buceca con todo, porque cuando hacemos las cosas, las hacemos como nos gustaría para nosotros, como se merecen los compañeros, como se merece quien se decide a colaborar con la organización. En este momento lo que planteamos es eso: cuando uno larga un bono colaboración, bueno, espera la colaboración; cuando uno ofrece, bueno, vamos a ofrecer lo mejor, una porción contundente, como dice la propaganda, con todo. Obviamente mondongo, que es la base de la buceca, pero con poroto, con garbanzo, con chorizo, con pulpa, con panceta, con, bueno, verduras, las que lleva la buceca. Después capaz podemos hablar con Enrique para ver los detalles de la receta y la elaboración, pero no, nos interesa decir que realmente es una cosa que vale la pena, porque está buenísimo, y además a un precio que tratamos de que realmente es para financiar la actividad política, es para hacer finanzas, pero bueno, hoy día ustedes están aquí en el centro todos los días, seguramente algún día tienen que resolver por 250 pesos, sé qué les pueden dar acá, se van a llevar una porción de buceca tremenda. Les pedimos quienes puedan, primero que hay que encargarla, simplemente encargarla, no es no es que hay que venir a comprar ticket ni nada, hay que comunicarse y encargarla, nombre, teléfono por las dudas, pero el nombre y cuántas porciones quiere. Claro. Para tenerlo en cuenta a la hora de elaborar. A la hora de elaborar y a la hora de servir y vender, porque viene la gente y lleva antes y después detiene. Entonces nos encargan, nosotros vamos a tener una logística mínima de saber las porciones que tenemos encargadas. Entonces, pero obviamente para elaborar la cantidad adecuada y que nadie se quede sin, ni tampoco hacer por demás. Sí, claro. Entonces encargan un mensaje al celular 099-120-064. 099-120-064, un mensajito, nombre y cuántas porciones de buceca quieren. Claro. El sábado que viene, este sábado 21, vienen por el local central en Convención 1165, y lo llevan. Si pueden traerse un tupper, previsto, mucho mejor. Y bueno, realmente largamos esto con mucho entusiasmo, porque además se va a convertir en parte de la política de finanzas permanente de la organización, claro. seguramente para los próximos meses y en adelante. Y pidiéndole a los compañeros que colaboren y que difundan también. Esto no hay que estar afiliado el 26 de marzo ni haber integrado las listas para poder venir a comprar una porción de buceca. Todo aquel que quiera comerse una buena buceca por 250 pesos, así que ya que se vienen hasta el local, le pueden ofrecer a algún vecino, ¿no? Comentar en el almacén, en el boliche, siempre este tipo de cosas. Hay una venta de buceca, yo te traigo, no sé qué, encargan y ya traen, precisamos. Tenemos el objetivo de superar las 100 porciones. Claro. Tenemos el objetivo, y bueno, así que es hoy, estamos al lunes, ir encargando cuántas porciones quieren. Y no hay límite de pedir porciones, pueden pedir todas las que quieren. No, claro. Nosotros que andamos hay a quienes la congelan, la por guardan, ejemplo, claro, ¿no? Comen una el sábado y otra para los próximos días. Seguro. Sábado y domingo también. Eso es todo fresco, perfecto, y no tiene cosas que no se puedan congelar, claro. Así que se puede congelar, y cualquier día de frío que uno viene medio cansado, que no tiene nada pronto, te descongelas una porción de buceca y te partís la boca. Además, desde esas comidas que cuanto más días va agarrando más gusto, ¿no? Sí. No te iba a decir por el precio, que nosotros que a veces recorremos acá en la vuelta, a veces para resolver un almuerzo, una porción de buceca en cualquier de los lados que vamos acá en la vuelta está por arriba de los 300 pesos fácil, ¿no? 320, y no sé si tiene todas las cosas que va a tener. No y creo. La contundencia. Así que 250. ¿Desde qué hora el sábado, Topo? Entonces desde el mediodía. Desde 12:30, pongamos, por ahí. Sí, a partir de las 12 se pueden ir para quienes quieran ya venir a buscarla y volverse con la porción pronto para comer, claro. con la familia o con lo que sea, ya a las 12. Claro. Y esto de que tienen que ir a buscarla, que no da la infraestructura, implicaría dar otros costos si hay que llevarlas a domicilio, ¿no? Sería otro costo, claro. Y otro, se trata de es una venta no en esta oportunidad, por lo menos, claro. Considerando lo frío, podríamos proponer una actividad en el local con otros atractivos, además de la, pero ya son tiempos fríos, el local es grande, sabemos el frío que se pasa. En esta oportunidad convocamos, como siempre, a los compañeros, porque además de esto se trata también, venir al local central, venir al local del 26, verse con los compañeros, claro. Mostrar que uno colabora, poder intercambiar, quedarse enganchado para la próxima. No es una actividad de finanza, una actividad política. Claro. No es de ninguna ONG ni nada de eso. Y tiene la importancia política que tienen otras actividades también, ¿no? Por eso que decías vos, implica el intercambio con los compañeros, implica moverse. Respecto a lo que decía Hernán, está la posibilidad que mencionabas vos, Alejandro, de que bueno, un compañero, ya que va hasta el local, un compañero de la zona que conocemos que va a encargar, que va hasta el local, bueno, que aproveche y recoger algún pedido más para los vecinos, claro. Para la zona del barrio, para los compañeros del barrio que capaz que no pueden venir hasta el local a retirarlo, para facilitar también la llegada a todos. Sí, seguro. Como cuando sale un volante para el fin de semana. Exacto. Y se viene a buscar al claro. Local, y después se van organizando entre los compañeros, pero esto es para todo aquel que quiera, para que pueda salir el volante después. Seguro. Primero bueno, se precisa y esa. Lo que podemos conversar aquí con la radio, si bien en la propaganda dice que en Montevideo, por lo menos, la venta exclusiva del vino Suri, ajá. Es en la Radio 36, la buceca con vino, cierto, como sí. Dice la canción que teníamos de fondo, buceca y vino tinto, Bueno, quienes quieran capaz podemos tener unas botellas de vino Suri en el local para quien se quiera llevar la buceca y el vino tinto. Suri también, y colaboramos también con la radio. Ah, bien, bien, no lo había pensado, eso está bueno, así que vamos a quedar en eso. Y lo que vos decías además, porque bueno, terminaron las etapas electorales que requieren mayores esfuerzos en el tema manejo de recursos, aunque siempre a otra escala de lo que se manejan los partidos que están en el poder, digamos, pero el 26 se plantea ser como una fuerza política de izquierda de actividad permanente, Topo, ¿no? Entonces eso implica recursos, sacando la radio además que vos mencionabas como todo un desafío aparte, pero el 26 hoy está recorriendo todo el país, los claro. compañeros recorriendo, estamos yendo a departamentos, para conversar con una persona. Uh-huh. Eso tiene evidentemente su fundamento, no en todos los casos, ¿no? Estamos uh-huh. hablando uh-huh. de que incluso en alguna localidad casos. Donde hay una persona que quiere organizarse con el 26 de marzo y el programa de la izquierda, allí están yendo los compañeros de la Dirección Nacional al encuentro de esa gente. Recorrer el país tiene sus costos, claro. más allá de la austeridad con la que nos manejamos todos los compañeros de nuestra organización. Eso tiene sus costos. Organizar un plenario nacional tiene sus costos. La actividad de este fin de semana, que la valorarán también políticamente los compañeros, de tremenda importancia, una jornada nacional de propaganda, incluso con la mitad de la jornada, ¿no? Con sí. un día entero con lluvia, las pintadas con la misma consigna, con la bandera de Palestina, pidiendo parar el genocidio y exigiéndole al gobierno la ruptura de relaciones con Israel, en todos los municipios, en todos los departamentos, en varios puntos de Canelones. Hoy amanecieron el lunes, quien se uh-huh. desplace a lo largo va a ir cruzando muros estratégicos. Eso también son recursos que debe garantizar la organización. Bueno, y todos los planes políticos, naturalmente que sin política, sin finanzas no se hace política. El propio, que lo tenemos acá en la mesa, el Semanario La Juventud requiere recursos también, ¿no? Ni que hablar, que salga en esta edición, se valore y salga a color con una bandera de Palestina a color en las páginas centrales, en el marco de justamente de una jornada nacional, que realmente todos los frentes de la organización se pongan todo implica ni que hablar principios, ni que hablar firmeza ideológica, ni que hablar incrementar los niveles de organización, para todos los planes se precisa finanzas. El 26, como lo ha hecho en más de medio siglo de historia, seguirá participando en la política, seguirá peleando por la liberación nacional y el socialismo, seguirá organizando al pueblo uruguayo en torno a las causas populares y seguirá haciéndolo con las finanzas que lo ha hecho, la forma de hacer finanzas que lo ha hecho hasta ahora. En esta oportunidad, una buceca, qué cosa mejor para compartir. Encargan las porciones y los esperamos ya ahora el próximo sábado para partirse la boca, Hernán. La idea es que tuvo que no de esperar hasta que no escriban el viernes pidiendo las porciones. Si lo pueden hacer antes, mejor, ¿no? Sí, claro, en la medida en la medida que vayan. No hay, ya les digo, no hay que tener la plata hoy, no hay que claro. venir hoy a buscar un ticket, es avisarnos. Bueno, claro. son dos, son tres, después si para el viernes agregan una, porque quieren invitar a alguien, una cosa es agregar una y otra cosa es agregar las cinco porciones, claro. todos los compañeros el viernes, porque bueno, claro. entenderán que también para poder hacerlo a estos costos vamos a hacer una recorrida, garantizar tener los productos de los ingredientes, ¿no? De primera calidad, pero poder conseguirlos, tenerlos, de forma que también nos den los números de poder cobrar la porción a este precio, que sea generosa y que contribuya a finanzas para la organización. Para eso nosotros tenemos que ir previendo incluso qué cantidad de gente vamos a estar trabajando, pelando, picando, hirviendo, bueno, saben cómo todo lo que implica una buceca y saben para más. Vamos a hacer, olla tenemos, no hay así problema. Que, claro, nos proponemos vender 100 porciones, pero bueno, no es lo mismo hacer 40 que hacer 150. Claro. Así que ya nos pueden ir avisando, encargando. Teléfono. 099-120-064. Yeah. Bueno, quienes tengan la costumbre de, si quieren llamar aquí a la radio, avisan aquí a la radio y los compañeros nos irán avisando a nosotros, pero en este caso no precisa de demasiada explicación, así que lo pueden hacer directo al teléfono, así no los complicamos aquí, nos mandan un mensaje, nombre y cuántas porciones quieren para el sábado, y la van a buscar el sábado allí en Convención 1165. Muy bien, lo vamos a estar recordando, por supuesto, cada día. Muchas gracias, Topo. No, gracias a ustedes también, ¿no? Y bueno, a disfrutarla bueno, el sábado. Después te paso cuánto tengo que ver si es entre 3 y 4. Seguro. Y capaz si logro, yo pediría más para que dure varios días, porque es algo que no me aburro de espero que además son de buen comer. Que no tenga que cargarlas yo, lo único que pido, porque yo estoy en la radio, así que si están escuchando desde mi domicilio, que arreglen para ir por su lado, ¿no? A buscarlas y bueno, y estén esperando ya con el plato caliente. Hace gestos la operadora. Gracias, Topo, ¿eh? Gracias, buen provecho. Sometemos a los dientes, mi manjar está caliente, se cocinó la